Estaba asolada y vacía, y los cielos no había en ellos luz. Los montes temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido, porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, mas no haré destrucción. Del estruendo de la gente a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad, pues el Rey de Gloria ha llegado.